Así empezamos desde el 1997. Estamos de regreso en el presente y falta lo siguiente que complementa. Mi estilo nunca estuvo en venta, entienda, desde la década de los 90. Estamos, Dios permite, respiramos de lo que hablamos, a Cristo alabamos. Es diferente, entiende, no es cuestión de suerte. Estamos de regreso, pero esta vez más fuerte. Lo que digo, lo que sigo, el mismo objetivo. Decirte si estás muerto, Dios te hace vivo. Decirte si estás preso, Dios te hace libre. Disparamos palabra de vida con triple calibre. Con este canto, al santo, santo, santo, a Dios sea la gloria, mis manos levanto. Estamos de regreso en oración en todo horario. Oramos por la paz, cero disparos en el barrio. Y ahora que, ¿sabes qué? Este es el momento. Confeso completo, micrófonos y versos. Y ahora que, ¿sabes qué? Este es el momento. Los alumnos del maestro, estamos de regreso. Y ahora que, ¿sabes qué? Este es el momento. Confeso completo, micrófonos y versos. Y ahora que, ¿sabes qué? Este es el momento. Los alumnos del maestro, estamos de regreso. Permiso, mi audiencia y mi respeto. Si ya estamos de regreso, es gracias pues al maestro. Y aquí estamos dando duro al enemigo con este verdadero flow. Y en esto estamos claros, no lo hacemos por la fama, mucho menos por el dinero. Esto lo hacemos con amor para llevar al mundo entero de las buenas noticias. Jeremías 33:3. Jay-Z, el que me ha librado de la muerte y de la maldita esclavitud. El que me ha enseñado cosas ocultas y hasta ha cambiado mi actitud. El que murió por mí en la cruz, el verdadero, el mero mero. El que me ha sacado del encierro, me permite estar en pie para pelear contra el embustero. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estamos en victoria, y si seguimos a Jesús, miraremos de su gloria. Así que ábrete la puerta de tu grande corazón y entrégale tu vida por siempre al Creador. Sustenta lo que hablo, lo que digo y te repito. Entiéndete el poder del que te habla tu amigo. Y por eso represento la ley del Señor en estos tiempos. Y al catracho doy aliento. ¿Qué? ¿Sabes qué? Este es el momento. Confeso completo, micrófonos y versos. ¿Y ahora qué? ¿Sabes qué? Este es el momento. Los alumnos del maestro, estamos de regreso. ¿Y ahora qué? ¿Sabes qué? Este es el momento. Confeso completo, micrófonos y versos. ¿Y ahora qué? ¿Sabes qué? Este es el momento. Los alumnos del maestro, estamos de regreso. De regreso aquí, agradecido en mí, parado frente a ti, dando peso completo y sin amuleto. Porque si estamos aquí es por la gracia del maestro. No me discutas esto, esto es lo nuestro. En las entrañas de mi ser surge este querer. De creer, querer, ver, poder, hacer y tener. De las raíces de la tierra, mi cultura. Hablando de verdad, palabra pura en la escritura. Vocablo recio, antes parado en los trapecios. Pero ahora estoy parado como me dice Efesios. Un cuerpo y un espíritu, porque yo soy llamado a hablarte entre rimas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al cual invoco en este canto para que se haga presente y que hoy toque a la gente. Los b-boys, los MCs y los grafiteros, con las manos al cielo, sonrientes y contentos, dando gracias al Señor por nuestros talentos. ¿Sabes qué? Este es el momento. Confeso completo, micrófonos y versos. ¿Y ahora qué? ¿Sabes qué? Este es el momento. Los alumnos del maestro, estamos de regreso. ¿Y ahora qué? ¿Sabes qué? Este es el momento. Confeso completo, micrófonos y versos. ¿Y ahora qué? ¿Sabes qué? Este es el momento. Los alumnos del maestro, estamos de regreso. Estamos de regreso. Estamos de regreso. Confeso completo. Este es el momento. ¡Oh, yeah!